Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Bien, en esta bella mañana vamos a recibir la palabra de Dios entonces. Estamos continuando con la serie de mensajes acerca del libro de los Salmos, que representan cánticos para cada momento de la vida, canciones para cada momento de la vida. Y encontramos allí, bueno, momentos gratos y algunos momentos que no lo son tantos, ¿verdad? Momentos de mucha felicidad y momentos de buena parte de tristeza. Pero allí está el salmista enseñándonos e invitándonos a poder cantar, a expresarnos y hacerlo con gozo y con alegría, porque en definitiva el cántico está dirigido a Dios y en él siempre encontramos respuesta, apoyo, contención, fortaleza, todo lo que necesitamos para que, si la experiencia no es grata, pues entonces podamos sobrellevarla con victoria, salir vencedores de cada una de esas situaciones. Hoy el Salmo 149, versículo 1 dice de esta manera: ¡Aleluya! Canten al Señor una canción nueva. ¡Aleluya! Esto es gloria a Dios. ¡Qué bueno es Dios! Cantemos al Señor una canción nueva. Y la canción nueva está aludiendo a un momento nuevo, a una experiencia nueva, a un tiempo nuevo y a una la vida nueva, completamente nueva, que da la oportunidad de cantar. Son nuevas oportunidades, son nuevos momentos que vamos a estar teniendo y experimentando de allí en más. Por eso, ¿quién no ha pasado momentos como que todo se viene abajo? Como que de golpe todo se derrumba, así como fue lamentablemente con ese edificio ahí en Miami, lo recordás, ¿verdad? Y súbitamente, aún mientras la gente estaba durmiendo, bueno, todo eso se desplomó. Así ocurre a veces en la vida de las personas, todo parece desplomarse, todo se viene abajo y lo único que parece quedar es escombros, bueno, piedras. Ya la gente, además de sufrir pérdidas, no ve hacia adelante, no ve oportunidad, no sabe qué ocurre y en todo caso supone que eso es el fin de todo. Bueno, el mensaje en esta mañana para todos los que puedan estar atravesando este tiempo o lo vayan a atravesar, bueno, es: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para volver a empezar. Por eso tenemos una oportunidad de cantar una nueva canción. Porque para usted también puede haber un nuevo comienzo. Efectivamente lo hay. Para usted puede haber una nueva etapa, un nuevo momento. Y si fuera necesario, podría haber toda una vida completamente nueva y diferente para usted. Por eso esto nos tiene que llevar a cantar y cantar de gozo a ese mismo Dios que hace esa obra en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, hace pocas semanas, usted sabe, hemos estado compartiendo como iglesia alguna ayuda a algunas personas de San Juan, la provincia de San Juan. También hace varios meses sufrieron un terremoto, un sismo importante, y eso hizo que muchas casas fueran derribadas, destruidas, y allí algunos, aunque hubiesen tenido la intención de reconstruir o reparar, bueno, el daño fue mayúsculo, así que ya no había ni siquiera oportunidad para eso. Y aún caminando por entre los escombros, algunos habrían pensado: es el fin de todo, ¿cómo voy a poder reponerme? Sin embargo, ellos decidieron volver a empezar y se dedicaron a reconstruir sus casas. Bueno, fíjate cómo son las cosas. A poco que estaban reconstruyendo, vino una tremenda inundación. Y tan fuerte corría el agua por la ciudad que volvió a derribar aquello que ya habían reconstruido de sus hogares. Así que nuevamente una experiencia sumamente desagradable. Y ahora sí es volver a decir: pero no puede ser, efectivamente, entonces yo ya no voy a tener oportunidad, ya no va a haber algo nuevo para mí. Pero lo que ellos hicieron frente a ese nuevo derrumbe fue volver a empezar. Y esto es lo que ocurre en la vida de las personas. Se produce un sismo, algo que provoca un movimiento muy fuerte en la vida, que afecta a los fundamentos, los mismos cimientos. Algo golpea fuertemente e intentamos arreglar, pero bueno, antes de terminar, antes de poder llegar a reparar todo, viene un nuevo golpe, una inundación que representa lluvias intensas o desbordes de ríos, y ello golpea contra las defensas, contra los muros, contra las paredes, contra las protecciones, y también las hace caer, y todo aquello que vos habías vuelto a reconstruir, nuevamente es echado por tierra. Bueno, eso es doloroso y terrible, obviamente que lo es, pero lo es más cuando se produce en la vida, cuando lo que se derrumba es el matrimonio, cuando lo que se viene abajo es la salud o se destruye la familia, cuando se ve afectada la economía familiar, cuando se cancela tu carrera o se pierde el trabajo. Bueno, hay muchas cosas en la vida que producen estos sismos, estos temblores, y queda todo arrasado y todo caído. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay un famoso intérprete, bueno, los de mi generación y un poco más jóvenes todavía pueden llegar a conocer a este intérprete, a este cantante, Alejandro Lerner, bien conocido, claro que sí. Bueno, a veces las personas en el mundo saben interpretar o reflejar también lo que Dios dice en su palabra. Y aquí, quizás mientras vas a escuchar estos acordes de esa canción a la que me voy a referir, bueno, allí está. Te voy a leer además algo de la letra. Dice: pasa la vida y el tiempo, no se queda quieto. Llega el silencio y el frío con la soledad. ¿Y en qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Queda mucho por andar. Y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Y él afirma: yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Te das cuenta? Incluso está citando a Dios y está diciendo y afirmando que Dios sabe que nunca es tarde para volver a empezar. Y esta es la palabra que Dios quiere compartir contigo en esta mañana. Que vos sepas perfectamente que nunca es tarde para volver a comenzar, para obtener un nuevo inicio, para reparar, recomponerte de una situación dura y difícil y aún poder continuar hacia adelante. Déjame en esta mañana compartir 4 pasos para un nuevo comienzo en tu vida. 4 pasos para un nuevo comienzo en cada una de nuestras vidas. En primer lugar, hay que despertar. Hay que despertar. No nos podemos quedar como si nada hubiera ocurrido. Hay que sobreponerse a la negación. Esto no puede estar ocurriendo. Esto no me puede estar pasando a mí. Bueno, es una reacción lógica, es una primera reacción, pero hay que reaccionar definitivamente, hay que darnos cuenta de la realidad. Lerner cantaba y decía: ¿quién me dará una mano cuando quiera despertar? Porque efectivamente hay que despertar. Hay que despertar de ese sueño horrible, claro que lo es. Hay que despertar casi como de una pesadilla impensada e inesperada, pero hay que despertar. Despertar no será grato, pero hay que hacerlo para poder volver a empezar. Despertar te va a mostrar la realidad, por eso no es grato. Esa realidad es dura, duele, entristece y quizás hasta avergüenza. Pero hay que despertar para volver a empezar. Por supuesto, seguro fue el derrumbe de muchos años de esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de haber dado mucho de tu parte. Es el derrumbe de los sueños, es el derrumbe de los afectos, es el ver por tierra, echado por tierra el futuro, o el derrumbe de la salud. Es ver que todo fue hecho pedazos en definitiva. Pero hay que despertar, hay que asumir la realidad para poder emerger y despegar y volver a empezar. En segundo lugar, tenés que decidir volver a empezar. Dice Lerner: llegó el silencio y el frío con la soledad. Llega el frío, llega la soledad, sentirnos solos, el silencio, la turbación, el shock, la sorpresa. Pero él agrega: mañana será un día nuevo bajo el sol. Él está decidiendo volver a empezar, porque hay un mañana posible, hay un nuevo amanecer, hay esperanza también para usted y para su vida. Sí, está claro, en principio hay turbación, estamos choqueados, sentimos dolor, impotencia, frustración, enojo, tristeza. Bueno, claro, allí quizás se ha perdido parte o todo lo que nos ha costado tanto edificar y tanto tiempo, y que tiene mucho valor, obviamente, infinitamente mayor valor que lo material. Y a veces recién lo valoramos cuando ya está destruido, cuando ya lo hemos perdido o no lo tenemos. Pero bueno, podemos pasar el resto de la vida llorando, lamentando, culpándonos, sentados sobre los escombros, creyendo que no podremos recuperarnos. O podés decidir volver a empezar, porque puede haber un nuevo comienzo. Efectivamente, Dios te está invitando a ello, y que entonces cantes cánticos nuevos que impliquen una nueva etapa en tu vida también. Es necesario decirte: me propongo levantarme y reconstruir. Así que no es el fin, no es para siempre. Bueno, sí, claro, quizás no se recupere todo. Quizás algo se pierda definitivamente. Viste que normalmente en estas situaciones las personas caminan desesperadamente entre los escombros de aquello que se les ha derrumbado y que ha quedado hecho pedazos, y caminan allí tratando de recuperar cosas, de encontrar, de cubrir muebles, objetos, porque también tienen valor y en ellos hay afecto. Pero también al mismo tiempo se dan cuenta de lo que ya no podrán recuperar nunca, de lo que ya no van a tener más, porque el daño fue irreparable. Así que en ese punto, ¿podés tirar la toalla y renunciar a tu futuro? ¿O podés usar esa misma toalla para secar tus lágrimas y tu sudor y seguir adelante? Volver a empezar, Dios te lo está proponiendo. Hay mucho por andar para tu vida, como dice esa canción. Hay mucho de Dios para tu vida por delante, con el cual Dios te quiere bendecir. Porque se puede volver a empezar. Tenés que decidirlo hoy también. En tercer lugar, tenés que entregar la reconstrucción a un especialista. Hay que entregar la reconstrucción a un especialista. Lerner decía en su canción: ¿quién me ayudará? ¿Quién me dará una mano?, decía él. Bueno, la Biblia habla claramente, ¿no es cierto?, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que Dios es quien te va a ayudar. De Él viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Y déjame decirte, además, Él es un especialista en reconstruir la vida, en hacerla completamente nueva y bien para que vos la puedas disfrutar. Aunque veas todo hecho mil pedazos, millones de pedazos, Él puede retomar todo eso nuevamente y volver a hacer una nueva obra, una nueva vida, replantearla, replanearla, resignificarla para vos también. ¿Por qué Dios? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un equipo experto en reparar y restaurar vidas o en hacerlas nuevas. Hay un ingeniero infalible allí, hay un maestro mayor de obras incomparable. Hay en Dios un arquitecto inigualable. Dios, porque lo nuevo que va a ser realizado debe ser hecho con seguridad y con felicidad. Debe ser hecho para que lo disfrutes con seguridad y con felicidad. Así que debe ser una construcción sólida, antisísmica, o al menos resistente. Así que no debemos usar materiales viejos. No podemos tomar los viejos ladrillos, los escombros, la arenilla que quedó por allí, y con ello pretender reconstruir la nueva vida, la nueva etapa, el nuevo tiempo para tu vida. No hay que usar materiales viejos, no se reconstruye usando materiales antiguos que provocaron incluso también el derrumbe. Así que déjalo a Dios hacerlo. Él tiene los mejores planes y los mejores planos para tu vida. Confía en Él, porque lo primero que necesita reparación es tu propio corazón, seguramente. Y a veces pasamos de largo esto, debes detenerte y experimentarlo, fijarte en tu propio corazón. No necesitará algo de restauración. Lo que necesita reconstrucción son los propios sueños que a lo mejor hemos visto perdidos y ya terminados y se borraron de nuestra mente. Lo que necesita ser restaurado son tus pensamientos, tu mentalidad. Hay que remover los escombros que quedaron en tu corazón, que tapan tu visión y no te permiten ver hacia adelante. Son los que te impiden pensar con claridad y tomar decisiones firmes. Así que hay que limpiar, hay que allanar, hay que preparar para lo nuevo. Hay que quitar todo lo que quedó caído, en todo caso ponerlo en manos de Dios y dejar que Él nos ayude a reconstruir y pasar a una nueva etapa. Fíjate, el profeta Isaías dice en el capítulo 43, versículo 19, de parte de Dios: estoy a punto de hacer algo nuevo. ¡Qué bueno en esta mañana! Mira lo que Dios te dice desde el cielo. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Y se está dirigiendo a vos, se está dirigiendo a usted. Le está diciendo Dios: estoy a punto de hacer algo nuevo. Pero le está diciendo, lo va a hacer nuevo en su propia vida. Está a punto de llevarlo a cabo en usted también. Mira, ya he comenzado, dice. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Esto es lo que Dios dice. Preste atención. Él está diciendo, hubo destrucción en tu vida. Quedó todo desolado. Quedó todo como un desierto árido y seco. Dios te está diciendo, estoy a punto de hacer algo nuevo y ya lo estoy comenzando a hacer. No lo puedes ver, no lo puedes observar. Significa volver a empezar para usted. Significa volver a empezar. Entonces, Él lo hará. Ahora mismo Él comenzará a hacerlo si usted toma estas decisiones para lograrlo. Y por último, claro que luego de despertar del sueño, de decidir volver a empezar y de poner nuestra vida y todo lo que se ha visto derribado en manos de Dios para que Él lo pueda llevar a cabo, luego inmediatamente, a poco que ya tengas esta experiencia, vas a poder cantar y cantar una nueva canción. Cantar una nueva canción. Una canción de alegría. Vas a poder cantar canciones de alabanza a Dios, porque Él te está concediendo un nuevo comienzo y porque Él está obrando en la reconstrucción de tu propia vida. Ten en cuenta esto. Volver a empezar no es fracasar. Volver a empezar es aprovechar la oportunidad. Es volver a soñar. Es mirar y avanzar hacia adelante. Es renovar tus fuerzas para alcanzar metas. Volver a empezar es no renunciar a tu felicidad y a tu bienestar. Por eso canta con toda felicidad, porque podés volver a empezar, porque aún queda mucho y muy lindo por andar y disfrutar para ti. Por eso encomendá tu vida a Dios en este mañana, en este momento. Encomendá tu vida a Dios, aunque todo parece haberse hecho añicos. Encomendá tu vida a Dios. Confía en Él y Él lo va a hacer. Escribí en este día, vuelvo a empezar. Si quieres ponerlo allí en el chat, porque te vamos a alentar, te vamos a fortalecer, vamos a pedir a Dios que haga una obra preciosa de restauración en tu vida, de recreación de todas las cosas. Ponelo allí, quiero volver a empezar, hoy vuelvo a empezar. Y entonces lo vas a alcanzar porque Dios es fiel. Encomenda tu vida ahora al Señor, confía en Él y Él lo va a llevar a cabo. Déjame orar, quiero orar por todos aquellos que estén poniendo ahora vuelvo a empezar, hoy vuelvo a empezar, y efectivamente así será, porque nuestro Dios ya nos ha demostrado a todos y en más de una oportunidad que Él es capaz de hacerlo y que Él desea hacerlo, y así será en tu propia vida también. Por eso en muchos de los que ya estamos aquí participando, formando parte de esta preciosa comunidad, nuestro cántico es cántico nuevo. Todos los días se renueva, porque sabemos que Dios nos ha levantado. Estaba nuestra vida hecha pedazos, pero en Él pudimos volver a empezar. Padre, en esta mañana quiero pedirte y rogarte en el nombre de Jesús que tengas a bien bendecir la vida de aquellos que están decidiendo volver a empezar. Señor, tu Espíritu Santo nos ha hablado en esta mañana, nos ha traído esperanza, nos ha traído confianza, nos ha traído fortaleza para tomar estas decisiones, Señor, y vamos a despertar. Vamos a despertar aunque sea duro o difícil, porque tú vas a estar allí con nosotros para contenernos, para alentarnos, para sanar nuestras heridas, nuestro corazón, para limpiarnos, Señor, de todo aquello que no debe permanecer en nuestra vida. Y efectivamente habrá sido una experiencia muy dura y muy difícil, pero allí estás tú, Señor, para ayudarnos, para levantar nuestros brazos, para restaurarnos, para reconstruir, para que podamos volver a empezar. Señor, tu más preciosa y rica bendición sea sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Qué bueno, porque hay planes para sus vidas de parte tuya. Qué bueno, porque hay propósitos preciosos para sus vidas de parte tuya, Señor. Y todo ello implica felicidad y bienestar. Implica dejar de estar sentado en una pila de escombros y de ladrillos para, Señor, ponerse en pie y seguir adelante, volviendo a empezar, e iniciando una nueva etapa, teniendo un nuevo comienzo, quizás, Señor, revisando el rumbo de la vida, posiblemente, Señor, recomponiendo algunas cosas, pero allí estás y lo vas a hacer. Te bendigo en el nombre del Señor, tú eres todopoderoso y bueno, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.